Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de María Fernanda Villagómez. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos aquí en Memorias Clásicas. Hoy escucharemos las partituras de los músicos más famosos de la historia. Esta tarde nos acompaña el músico alemán y muy conocido Robert Schumann. De niño, ya puso de manifiesto sus dotes musicales. Su padre le apoyó y pagó por un profesor de piano. A los 7 años, Schumann compuso sus primeras piezas musicales. Cuentan que como consecuencia de ensayar en el piano durante varias horas al día, tuvo que utilizar medios mecánicos para incrementar la movilidad de sus dedos. Schumann sufrió un daño irreversible en los dedos de la mano derecha, pero las investigaciones dicen que fue por la medicación que tomaba para curarse la sífilis que padecía. Por eso, no pudo ser pianista y decidió orientarse hacia la composición. La Tercera Orquesta es su obra más famosa. Esta orquestación requiere de 2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompetas, 3 trombones, timbales y cuerdas. Escuchemos esta majestuosa obra. Thank you.

Thank you.